El instante mágico, versos desde el encierro, versos en soledad. Proyecto ganador del fondo de emergencia, inspírese y eche para la casa. Cundinamarca 2020. Quien les habla, María Teresa Escobar, soy de La Calera y hoy quiero compartirles versos desde el encierro, versos en soledad. Pero antes, quiero contarles un poco de mis vivencias de juventud. En mi época de colegio, a la salida con mis compañeras dábamos una vuelta por el pueblo. Una tarde, aprovechando que habían llegado los gitanos y en esta ocasión habían levantado sus carpas a la orilla del río, donde hoy funciona la plaza de mercado. Recuerdo que era una época de mucha lluvia y el río se desbordó causando una gran inundación, la cual se llevó varias de sus pertenencias. Nos gustaba acercarnos a sus carpas, a veces un poco por curiosear y otras porque las señoras nos invitaban a leernos la mano para predecir nuestro futuro, según ellas. Aunque siempre me causaron un poco de miedo porque algunas personas les atribuían algún tipo de magia o brujería. Creo que aquella fue la última vez que tuvimos la oportunidad de ver estos enigmáticos personajes. En esto me inspiré para escribir este poema titulado Amor Gitano. El amor es gitano cuando su paso por la historia del otro es temporal. Amor que vive la ardentía de saltarinas arenas. Existe en el colorido de sus promesas, se apoya en las sonajas de sus cobrizas monedas y danza en el erotismo de sus velos, adormilando en un sopor inmenso a sus espectadores. Callejuelas estrechas, sórdidos escenarios de escasa iluminación para que las noches parezcan más fantásticas. Y el día, oh, el día, un derroche de feria popular, música exótica, cíngaros que en su destreza subyugan al observador. Mujeres cuyos vestidos de azafrán, púrpuras o fucsias envuelven en un misterioso ambiente cualquier actividad. Ojos profundos, negros y pequeños, que en su piel llevan la marca del tiempo y en sus manos y palabras la magia de predecir la suerte o el futuro del consultante. Hombres delgados, de piel tostada, escasa sonrisa y altivos en sus propósitos. Pregoneros de una filosofía trashumante, de ideas peregrinas. Hoy los vi pasar, ya no están. Errando entre sitios ignotos, cuelgan sus esperanzas del humo de sus tabacos, del jade de sus fantasías y sus alegrías de las risas ajenas. Hoy los vi pasar y sentí miedo, miedo de ser atrapado en sus caravanas, cargando una desnudez sombría en su espíritu, la cual solo les permitirá pasar una noche más bajo las estrellas. Un agradecimiento especial al Instituto de Cultura y Turismo IDECUT por la convocatoria del Fondo de Emergencia Inspírese y Eche para la Casa. Fue un gusto compartirles este espacio de encuentro con la poesía. Los invito a que lo compartan con sus amigos y a que visiten mi blog Cultivando Letras desde la calera.blogspot.com. Tengan presente siempre el talento, solo que no nos tomamos el tiempo para descubrirlo. Todos podemos hacer de nuestras vidas y de nuestro paso por este mundo un instante mágico.